DJ, turn it up, max. Blast it up, ain't no turning back. Aye. So long. I got this love to give you one time. And boy, you're moving so fine. You got me losing my mind. Let it talk to me. Hey. Just slow it down, let your body speak. Right away. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. Let it talk, step, step. Shake it up, don't you worry, no fret. Let it talk, step, step. Look how long me and you fi connect. No sé de dónde sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! Este sí que mola. Disco nuevo. Seguimos en esta primera parte del programa lanzados de música nueva. Francis Mersing junto a Jinton nos presentan este Solfa. Un sonido chulísimo, mira. Pues te presento esos éxitos y esos sonidos nuevos que me gusten y te presento en esta primera parte del programa. Te digo yo que esta la vas a bailar mucho, veradito, ¿eh? Mira, mira, qué chula. Tiene un buen ritmo, ¿verdad? Da un buen rollo. Solfa. Francis Mersing y Jinton nos presentan desde su sencillo más potente de este marzo 2025. Mira, qué buen rollito que te da, mira. Dale, dale la cadera, venga. Buena música. ¿Te gusta recordar? ¿Te gusta estar al día? Pues yo siempre te lo digo, si te gusta la buena música, te gusta recordar y te gusta estar al día, somos el componente perfecto para ese momentito que quieras escuchar tu música. solo es un tema, es un temarraco. El señor Armin van Buuren coge este temarraco de Bon Jovi y hace esto. En Bucle te presentamos temas como esto. Esto. Bajamos un poquito los BPM, pero una calidad. Nos vamos con Who, que nos presentan este Do You. Otro de esos estilos que nos encanta presentarte aquí en Bucle. ¿Bailas? Esto es Bucle Music. Bucle Music. Es diferente. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. Yo escucho Bucle Music. ¿Entras en Bucle? No es un tema, es un temarraco. Los clásicos también suenan en Bucle Music. Ya sabes que los clásicos suenan diferente aquí en Bucle Music. Nos vamos a nuestro sonido retro. Con esta melodía ya conocida, ya que la pedía siempre, siempre, siempre. A mí me encantaba escucharla. Cuanto más alta, mejor. Reflect, Monway nos presenta en esta versión acá. Disco nuevo. ¿Bailas? Bucle Music. Sacas estos temazos, Pablito. ¡Wow! ¡Este sí que mola! Esos sonidos retos que te traemos, recordando un clasicazo, ¿eh? nos presentan este Bad Man. Esto no es un tema, es un temarraco. Otro temarraco de la semana sonando para ti, subiéndote los BPMs poquito a poco. Ya ves que empezamos muy suave para que te vayas calentando un poquito. Y al final te lo soltamos todo, ¿eh? En Bucle Music te presentamos una novedad cada día. Nos vamos a la pausa, pero no paramos con calidad. Vamos con Armin Van Buuren, Alok y Norm Jean. Nos presentan este Euphoria. We're leaving town, we won't look back tonight. Adventures in the great unknown. We're falling deeper as we go. Nos vamos a otro sonido nuevo, otro discazo nuevo, otro temarraco de la semana. Sabes que me encanta el sonido trans. No puede faltar en ninguna de los programas. Siempre suena una, ¿eh? Siempre. Otra de esas novedades. Encantadísimo de estar aquí contigo. Si no eres asiduo, que eres tu primer programa con nosotros o tu primer podcast, te recuerdo que ahora a partir de nuestra segunda media hora nos ponemos in the mix. Vamos a seguir un poquito con ese salseo, ¿no? De este febrero que nos dejó ese remanente, ¿vale? ¿Qué te anima, sí? Bienvenidos a Bucle. Dígale a los que están afuera que te dejen entrar para adentro. El Yerra y Morena aquí presente. Saca los cuartos. Vamos a encender esta vaina. Esta loca me sofoca para tener su tiquital. El tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tacaldale. El tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tacaldale. El tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tacaldale. El tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tacaldale. El tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tacaldale. El tiqui tiqui tiqui tiqui tiqui tacaldale. Los temas de hoy y de siempre, aquí en Bucle Music. Para tengo más testosterona que Dibala. Esta noche ya le dimos a Julia y a Sara. Ahorita te vamos a dar difugín de buen cara loca. Tú te crees vende coca, pero vende poca. Quiere estar la liga sin saber lo que le toca. Compra la botella pa' ella en vez de esta moca. La besa con la lengua, tiene el mío en la boca. El tiqui, tiqui, tiqui. calor, te traigo la piragua. Está subiendo el calor, te traigo la piragua. Está subiendo el calor, esa loca me sofoca pa' tener su chiquital. Tengo el chiquital, el quilirical. Vamos a echarle sal a la fiesta con Brugal. Llámame la Yal, que voy a encender local. Tengo una reserva en los panty especial. Déjame gastar los cuartos a nivel mundial. Voy pa' Monte Carlo desde la colonial. Estoy volando alto ahora con el esencial. Estoy por explotar como un fuego artificial. Otra de esas semanas, otro de esos ritmos que teníamos que presentarte hoy aquí en bucle, el tiki-taka. Esto va a sonar mucho en este verano, ya verás. James Hunt junto a Morena. Tiene buen ritmo, tiene buen ritmo, que me gusta, sí. Sonido auténtico bucle. Para ti, venga. Se nos queda nada para la sesión. En bucle te presentamos temas como esto. O sea que vamos a ir calentando ya los motores, vamos a colocar aquí todo. Como siempre, pues te vamos a presentar mucho sonido. Para yo pasármelo bien, me lo voy a pasar súper bien. Y tú que disfrutes con cada cancionaca, cada temarraco que tengo. Ojito, esto como sube, mira. Esto no es un tema, es un temarraco. Temarraco. Dom, spiro, spero. Bucle Music. Buena, mira lo que sale, Viene Miss Giorgio Anguli y este Volcano nos presentan este All One. Temarraco que nos abre las puertas para esta In The Mix que te vamos a poner ahora mismo. Pues seguimos en sonidos más, ya sabes, más moviditos en el remanente de febrero del mes de carnaval, Espero. Entres en bucle. Bucle Music. Es diferente.

Solo no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Eso me recuerda a mis sesiones, ¿eh? Salía el sol y no paraba la gente de bailar, ¿eh? Solo Badana, otro de esos éxitos que te presentamos. Vamos a mezclar un poquito, pues, el sonido del pasado con el presente, ¿eh? Que empezamos siempre en nuestro In The Mix, presentándote, pues, sonidos de ahora. Me encanta hacer esto para ti. ¡Un aplauso! No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. Sigue. No salió el sol, no paramos. No salió el sol, no paramos. Vamos al sonido, al norte de España. Darío Núñez contra Ángel Rodríguez presentan este pelotazo, este temarraco. Veneno. Seguimos con el remanente de las hijas de los carnavales, ¿eh? Ojito que hay muchas comunidades que aún siguen, ¿eh? Que no llega febrero, febrero muy cortito. Pocos fines de semana para ir celebrando, ¿no? Yanden Borsen junto a David Guetta nos presentan este Let's Go. Remezclazas. It's 9 p.m. on a fucking Friday. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Exitazos. Nos vamos con el auténtico sonido Augusto Palace. Presentan este gol. Ojito este exitazo. Pablo. bailando un clásico también, ¿verdad? Pues el señor Aoki cogía esta canción tan conocida, ¿verdad? Esto se ponía en todas las fallas, en todas las bodas, en todas las comuniones y en todas las verbenas, ¿verdad? Pues mira, mira lo que hace. Os pongo a dormir como los niños pequeños, ¿eh? No, pero un bajoncito así en una sesión viene bien, ¿eh? Para coger fuerzas, para el que está sudando que se limpie, para el que tenga el cubata que si le queda algo en la mano de tanto saltar, pues que se lo beba, ¿no? Para hidratarse o qué. Y para parar y dar un aplauso a toda esa gente que está al otro lado, que la desee, hombre. Hay que dar el reconocimiento a quien lo tiene. Como hay tanta gente ya de otro lado, os mando desde aquí siempre aplausos, ¿verdad? Bienvenidos a Bucle. Tenía preparado, pero con este sonidito me vino a la cabeza uno de los artistas más grandes que dio la música electrónica, como es Avicii. ¿Te acuerdas de Avicii, no? Se nos fue hace años y la verdad que nos dejó, pero con mal sabor de boca, por lo menos a mí, ¿eh? Porque yo quería que más, que me diera más. Entonces, mira, le voy a hacer un especial a Avicii para ti. Vamos a coger esos éxitos, esos temas, tanto que has bailado y tantos que has cantado, sobre todo. Vamos a hacer un pequeño homenaje aquí a Avicii. ¿Te parece bien? Pues ala, a Avicitarnos. Las vas a conocer todas, ya verás. Si tú eres de este mundo, si eres terrestre, si no eres un alienígena de esos que andan por ahí, lo vas a conocer fijo, ¿eh? Así que ya sabes, nos extendemos. Porque mira, hacemos ahora mismo los 60 minutos de rutina, ¿eh? Siempre pasa lo mismo, siempre pasa.

allegados a él decían que tenía una orquesta sinfónica en su cabeza, porque no era normal que sacaran melodía tras melodía totalmente distinta, con batidas distintas. Era un genio, ¿eh? Mira, mira, mira. Fire. Señora Bici con Super Love. Aquí al grande Davichi, que era capaz de hacer esto con el Fade Into Darkness. Y ojito lo que te voy a poner ahora, porque es un exitazo de él también. Ahora mismo después de este, sí. Recordando unos temarracos del grande Davichi. estas canciones son de esas que te ponen la piel de gallina, los pelos de punta, como a mi queridísimo y gran compañero Benjamín. Esto solo lo puede hacer un genio. Y él era eso. I don't know just how it happened. I let down my guard. Swear I'd never fall in love again. But I fell hard. Guess I should have seen it coming. Caught me by surprise. Y también hacía colaboraciones como esta con Nicky Romero. Es la última y con él nos vamos. Haciendo este pequeñito homenaje a Avicii. Un auténtico, auténtico genio de la música electrónica. Con este I Call Him The One. Nos despedimos hasta la semana que viene. Recibe un saludo muy grande y un abrazo enorme. El que te habla de Pablo Bascoy. Esto es Bucle Music. Esto es el podcast electrónico. Gracias. Que ir en el subidón también, hombre. Además que se me olvidaba ahí mi cabeza. Venga, esta va para Maru. Y también para Adrián Cuadrado, ¿eh? Porque tengo un Adrián en Valencia, otro Adrián en Galicia que también nos escucha. Mucha gente de toda la comunidad gallega también que nos escucha. Comunidad Valenciana, Baleares, también la zona más a la derecha. También desde Cataluña nos escuchan, desde el sur, hasta desde fuera de nuestro país. Muchas gracias por estar ahí. Muy bien, muy bien. Lo dicho, yo me voy en el subidón, que ahora pega otro bajón. Pero bueno, hasta la semana que viene. We'll be right back.